En la ciudad ya hemos sido convocados, ya han entregado una propuesta del 12%. Y en la provincia se han rechazado dos propuestas y ahora hay una nueva reunión y esperamos que se mejore la propuesta. Por eso vamos a esperar al 12. El gobierno tiene una oportunidad importante de mejorar la propuesta y de convocar. Y no hemos sido convocados a la paritaria nacional docente, nunca. Nuestro reclamo acá es: convoquen a la paritaria nacional, cumplan con la ley, cumplan con la ley y mejoren las propuestas provinciales. Ese es el mensaje de los maestros de la Argentina de cara a un inicio del ciclo electivo que, si no comienza con normalidad, tiene un único responsable y es el gobierno nacional. Hay una frase que dice la gobernadora: vamos a discutir con los chicos en las aulas. En diciembre los chicos estaban en las aulas, la primera quincena, inclusive algunos un poco más, y no nos convocaron. En el mes de enero no necesitaban estar en las aulas y no nos convocaron. Los primeros 15 de febrero, días de febrero, no necesitaban estar en las aulas y no nos convocaron. O sea que esa frase termina siendo una puesta en escena para dilatar el tema de las negociaciones. Ojalá mañana nosotros tenemos una convocatoria, ojalá sea una propuesta seria y, como decía Sonia, que modifique este techo que quieren imponer. También les queremos informar que, como un gesto para que haya tiempo para que los gobiernos mejoren la propuesta, hemos definido pasar el Congreso de Cetera para el día 2, para darle un mensaje al gobierno de que tiene un día para mejorar las propuestas y para que realmente convocar a la paritaria nacional docente y destrabar este conflicto. En caso de que no haya respuesta, nosotros el día 2 vamos a estar definiendo la posición de Cetera frente a esto, pero hacemos un llamamiento al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, a las autoridades, a los gobiernos provinciales, a la mejora de la propuesta. Mañana, y los invitamos a todos y a todas a acompañar la marcha aquí en Capital a las 14 horas para plantear en ese sentido, junto a todos los gremios, nuestra posición. Decir que nuestros gremios de base en cada una de las provincias y la CETERA va a estar junto a esas comunidades educativas a las que se está privando de un derecho que es el derecho social a la educación y que está consagrado en la Ley de Educación Nacional. Es increíble que pongan el tema de la optimización de recursos cuando hay chicos. Los recursos de la educación es un derecho social. Hay chicos arraigados en una comunidad que han pasado generaciones y eligieron vivir en esa comunidad. La escuela tiene como derecho social, el Estado tiene que asistirlo. No subirlos a una lancha, un chico de 3 años, y hacerlos navegar, que salgan a las 8 de la mañana y vuelvan a las 7 de la tarde a la casa. No tiene ningún tipo de fundamento, excepto el tema del ajuste. Porque ellos consideran que la educación es un gasto y no una inversión, y como gasto hay que cerrarla. Yo ayer la vi con el intendente de San Fernando, que estaba rechazada el tema del cierre también, la comunidad en general. Yo creo que eso tiene que dar vuelta, tiene que dar marcha atrás. Si no, mañana vamos a ir a la paritaria con los docentes, con los padres de escuelas de islas y con de escuelas rurales también. No están desvinculados el cierre de una escuela del Delta de 114 años con un techo a la paritaria que supone un aumento que es un tercio de lo que le llegó una maestra en la boleta de la luz. Nos permite visibilizar esta puesta en escena de sigan negociando con los chicos en las aulas. Dicho sea de paso, el Capital lo hicimos también en el 2016. Y la inflación fue del 40 y el aumento terminó siendo del 31 con los chicos en las aulas. Vamos a pensar bien que no era una puesta en escena. Bueno, mañana vamos a ir. Hicimos un paro decidido para esta semana, de manera tal que vamos a seguir negociando con los chicos en las aulas el jueves y el viernes. Ahora, si el viernes no hay una respuesta, vamos a ratificar el paro que resolvimos ayer para el lunes 5 y el martes 6. Entonces hay algunas cuestiones que parecen como de sentido común, que no deberían ni siquiera ponerse en cuestión y que son reemplazadas por una escenografía de marketing. Y eso es muy peligroso, porque el cumplimiento de la ley no debería ser discutido. Por último, decir que se pretende con una campaña mediática y con verdaderamente agravios al sector docente, no a los dirigentes sindicales, a la docencia argentina, faltarnos el respeto diciendo que se cumple una ley cuando se burla una ley, y decir que a los maestros y a los profesores de la Argentina no nos importa que los chicos tengan clases. Somos los primeros en pelear fondos para la educación, somos los primeros en pelear por la educación de calidad, somos los primeros en defender la mejor educación para todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos de la Argentina, y lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia. Y vamos a seguir defendiendo la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación.